Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de La Voladora Radio. Muchas gracias por estar un sábado más en Entre Cuerdas y Versos. Al micrófono los saluda Fer Muñoz, invitándolos a que se queden conmigo una hora para hacer un nuevo viaje musical a través de la obra de Silvio Rodríguez. En 1965, tras su renuncia al gobierno cubano, el Che Guevara partía rumbo a nuevas tierras, dejando atrás no solo una revolución, sino también un país que lo adoptó como símbolo de lucha y dignidad. Poco después, el cantautor Carlos Puebla, cronista musical de la Revolución Cubana, compuso una de las canciones más emblemáticas del siglo XX, Hasta Siempre. Esta canción, que se ha convertido en himno de resistencia para muchos pueblos del mundo, no solo es una despedida, es una declaración de principios, un retrato del hombre convertido en leyenda. Puebla logra condensar en unas cuantas estrofas la admiración profunda del pueblo cubano hacia el Che, su ternura, su valentía, su coherencia ideológica. Pero hoy, esta versión que vamos a escuchar tiene un peso especial. La interpreta Silvio Rodríguez, trovador de conciencia y palabra. Su voz le da una nueva dimensión al canto original, más íntima, más poética, más humana, más abierta. Silvio, como pocos, sabe cómo honrar la historia desde la emoción y lo hace con respeto profundo hacia las figuras que marcaron la historia de América Latina. Hasta Siempre no solo es una canción política, es también un poema, un homenaje que ha trascendido generaciones, una pieza que ha sido traducida, versionada y llevada a los rincones más recónditos del planeta, desde las trincheras de los movimientos sociales hasta los auditorios de las universidades. Aquí en Entre Cuerdas y Versos, Hasta Siempre. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hay canciones que no solo se escuchan, se sienten como un manifiesto, y El Necio de Silvio Rodríguez es una de ellas. Compuesta a inicio de los años 90, en medio de un mundo que parecía haber dado la espalda a las utopías, El Necio es un acto de rebeldía personal, un grito íntimo en defensa de la coherencia, la dignidad y la terquedad de soñar. Es el Silvio más político y más humano a la vez. El título no es casual. En un mundo donde muchos cambian principios por aplausos, ser necio es negarse a claudicar. Silvio, como buen trovador, asume la necedad como virtud, la necedad de sostenerse firme, de no venderse, de morir como se ha vivido. Esta canción resuena con ecos irónicos de literatura bíblica, multiplicar panes y peces o rezar a fondo un hijo nuestro, pero también con la fuerza poética de los herejes, los locos, los incomprendidos. Nos recuerda a esos personajes de la historia y de la ficción que eligieron no rendirse, aunque les costara todo. Un Quijote moderno que en lugar de lanza, blande una guitarra. En tiempos de cinismo, El Necio sigue siendo una declaración incómoda, pero también un refugio para quienes aún creen en la palabra, en los sueños y en la dignidad sin precio. En esta canción, Silvio se enfrenta a las voces que le han pedido suavizar su discurso, olvidar la trinchera, dejar atrás sus ideas. Pero él responde con versos afilados y serenos. No se arrepiente, no se vende, no se esconde. El Necio es también un retrato de la Cuba que resiste, de los que no se acomodan, de los que aún creen que la ética es más valiosa que el poder. Es un canto incómodo para los tibios, pero un himno para los que todavía eligen pararse del lado difícil de la historia. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.

Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Hay canciones que se contemplan como un atardecer o se sienten como una carta que llega tarde. Judith, de Silvio Rodríguez, es una de esas canciones. No es una balada de amor convencional ni una simple dedicatoria personal. Es un poema sonoro lleno de símbolos y advertencias que nos hablan de la belleza y del peligro. Silvio nos presenta a una mujer que no solo es un hombre, es quizás una musa, una metáfora de la inspiración o de la inocencia enfrentada al mundo. En ella hay algo sagrado, una portada de estrellas, esos dones íntimos, luces únicas que dan sentido a la vida y que el autor, con ternura pero también con urgencia, le pide cuidar. La canción transita entre lo íntimo y lo universal, la mirada de Judith arañando el silencio, su mano capaz de ponerle color al aire, evocan imágenes profundamente poéticas. Hay ecos de García Lorca, de Juan Rulfo, de esa sensibilidad hispanoamericana que entiende el silencio como un idioma aparte. Silvio nos recuerda que hay idiomas perfectos por descubrir, lenguajes invisibles que están en los barcos, en las piedras, en los gestos, y que muchas veces perdemos por el tedio, por el ruido, por no mirar con atención. Pero Judith también es una advertencia. El yo lírico se sabe marcado. Caín me ha marcado sobre la frente, y aún así, desde su sombra, deja un último mensaje. Cuida bien tus estrellas, mujer. Que no se apaguen por el mundo, por la rutina, por los que no saben verlas. Aquí está Judith, una canción íntima, compleja, dolorosa, como el amor cuando es sincero. Esta triste canción a tu lado oscurece, que quizás este sea el último misterio que mirarán tus ojos nacer de mis manos, pues es tarde quizás para mí. Y Caín me ha marcado sobre la frente, pero quiero alertarte de un gran peligro y quisiera encenderte esta frase en la mente. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. El sol no debe beber de Silvio Rodríguez es una de esas joyas ocultas dentro de su vasto universo poético. Una pieza íntima, madura y profunda que nos habla de los amores imposibles, de los encuentros prohibidos y de lo que cuesta sostener la belleza cuando el mundo vigila. La 214 a la que se refiere el primer verso es más que una hora o una habitación. Es un refugio fugaz, un espacio clandestino donde el amor se desviste sin juicio. Pero al llegar el día, ese día indiscreto y torpe, la luz no alumbra. Castiga. Porque en esta historia el sol no es símbolo de esperanza, sino de represión, de condena social, de todo aquello que prohíbe lo genuino por no caber en los moldes. Silvio, heredero de la lírica de Neruda y la rebeldía de Benedetti, le canta aquí a los amores mal nacidos, condenados no por falta de amor, sino por su contexto, amores que el mundo no acepta, pero que arden igual. Toma todo y todavía más, dice, como una declaración de hambre vital. Y luego ese verso inolvidable, el sol no da de beber. Una metáfora punzante, el amor necesita sombra, intimidad, libertad, la exposición lo quiebra. Pero hay esperanza, Silvio no se rinde. A quienes quieran censurarlo, incinerar sus versos, les responderá con historia y poesía, porque el sol, aunque hoy castigue, tal vez un día alumbre sin herir. Los dejo con esta pieza delicada, poderosa y rebelde, el sol no da de beber. De la 214 se desnudaba mi canción de amor. Llegaba el día indiscreto y torpe, y la belleza nos hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj. Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad, huyendo siempre de mirada de otros, entretejiendo un universo loco de caricias, dudas y complicidad. Toma de mí todo, bébetelo bien. Hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí y todavía más. Hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser. El

de peces en todo el mundo se estableció que en vez de 12 millas náuticas, se establecieron las 200 millas náuticas. ¿Tú hablas de la flota cubana de pesca en la canción Playa Girón? Claro, es que la hice. El barco en que yo iba, claro, se llamaba Playa Girón. Ah, por eso se llama así la canción. Pero hay unos amores que no se dieron y a ti parece que te dio algo de rabia. Cuando tú dices en una canción que los amores cobardes no llegan a amores, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjurar. Sí, esos son canciones de despecho. Sí. Los que escribimos canciones tenemos el privilegio de poder sacar. ¿Y quién era la cobarde? Después con el tiempo me di cuenta de que hubiera resultado mejor que siguiera cobarde. Ey, válido. Válido, válido. Esos son los líos en los que se mete uno sin darse cuenta. Continuamos, amigos de La Voladora Radio, en Entre Cuerdas y Versos. Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez, es mucho más que una canción. Es un recorrido poético, histórico y profundamente humano por los grandes momentos de dolor y esperanza que han marcado la historia de la humanidad. Silvio invoca en cada estrofa la figura del ángel como testigo invisible, como guardián imponente frente a la barbarie. Desde los mitos religiosos hasta los crímenes políticos del siglo XX, la canción nos pasea por escenas cruciales. Giordano Bruno en la hoguera, José Martí cayendo en Dos Ríos, Federico García Lorca asesinado en Granada, Hiroshima arrasado por una bomba nuclear, Martin Luther King acribillado en Memphis, John Lennon abatido frente al Dakota, y sí, también las Torres Gemelas cayendo el 11 de septiembre de 2001. Pero Silvio no se queda en el dolor, cuestiona con fina ironía y profunda indignación la responsabilidad histórica de Estados Unidos y de otros poderes que han convertido el mundo en un tablero de intereses, en un mercado de armas, en un campo de violencia disfrazada de justicia. El señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Dice, mientras los ángeles pintan con nubes el adiós a las guerras que nunca logran evitar. A través de estos versos, Silvio se sitúa como un cronista de los vencidos, de los que cayeron soñando, de los que murieron cantando. Nos recuerda que el mal no solo se mide por las bombas, sino por la indiferencia, que el mundo no cambió con el 11 de septiembre porque el odio ya venía desde antes. De Chile, en el 73, de Vietnam, de Irak, de tantos silencios cómplices. Y al final, el mensaje es claro, casi infantil pero demoledor. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Escuchemos a este Silvio más lúcido y universal. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta Dos Ríos. Es 19 y también mayo, ponte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna,

o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Ya estamos de regreso en Entre Cuerdas y Versos. Agradezco mucho a quienes nos acompañan a través de la señal de La Voladora Radio. Juego que me regaló un 6 de enero, de Silvio Rodríguez, es una pieza compleja y brillante que, bajo una apariencia poética, guarda una carga política, existencial y emocional de enorme profundidad. Silvio se describe como un ciudadano del amor, pero no del amor romántico, sino del amor como compromiso ético, como fuerza que atraviesa la historia. Lleva, dice, un dogal de belleza, como quien carga con el peso de la sensibilidad de un mundo cada vez más hostil y pragmático. Y aunque algunos han querido etiquetarlo como disidente, él aclara, no era más que natural. Ser crítico no es traicionar, es simplemente sentir y decir. En su discurso aparece José Martí, figura sagrada y emblemática del pensamiento cubano, como un faro de amistad y dignidad. Pero también reconoce las grietas del presente, la cruda economía que impone otra verdad, donde el pan, y no los ideales, dicta la razón. Es Latinoamérica luchando entre sueño y la supervivencia, es el desencanto global del fin de siglo. La canción es un canto a la resistencia emocional, a seguir de pie aunque sin rey mago, sin milagros, a seguir soñando bien alerta como quien no renuncia al juego, aunque sepa que el juego duele. Con versos que evocan a autores como Galeano, Silvio nos deja una estampa de su propia alma, comprometida, melancólica, luminosa, en la penumbra. Y en esa imagen final de Dios en edad de jugar, nos recuerda que tal vez la esperanza no se perdió, solo se disfrazó de niño. Cerramos Entre Cuerdas y Versos con Juego que me regaló un 6 de enero. Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social. Me perfumé de valiente, creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día, aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. El mundo tiene la razón, puesta en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución. Ciega, la vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué